¿Venís a matarme, chango? Claro, te mandaron a vos. Después, decir a tu coronel que Che se escribe sin acento ortográfico. Que lo que puso en este pizarrón está mal. Espérate un poco. Me duele la herida de la pierna. Pero quiero estar de pie. Ahora vas a ver cómo muere un macho. ¡Tira ahora, carajo! ¿Qué sentido puede tener que todo termine aquí? Final o principio, ya no depende de él. El hombre nuevo es fusilado. Latinoamérica inconclusa. Sus pestañas se niegan a juntarse. Los párpados resisten la caída. Los latidos escapan del silencio. El tiro de gracia hace apretujar sus dientes. Mastica bronca. Traga impotencia. Siente valor. Sobre el pecho llora su lamento el pueblo. Su espalda carga un futuro sin emboscadas. Sus dedos buscan una forma rígida. Sus piernas se aflojan como los lazos del continente. La quietud de aquella escuela boliviana hace eco en más de una cabeza. Algunos posan para la foto. Otros lloran sobre el fusil. La selva permanece muda para escuchar la resistencia. La estrella en la frente presencia la lucha más descarnada. Muerte al fin. O inmortalidad del gesto. Entonces las pestañas, los párpados, los latidos y los dientes, las piernas, la espalda y el pecho hacen un todo y se plasman en una fotografía sin camilla. Mirada inagotable, honradez infinita. Luis Sicilia, periodista, escritor. La mirada de Che era la de alguien que te está escuchando. Esto parece una perogrullada, parece una tontería. Pero es una simbiosis muy especial. El que te mira y te está comprendiendo y te está escuchando. Porque a veces nosotros escuchamos y miramos, pero no prestamos atención, o no escuchamos, oímos, pero no escuchamos. Él te miraba como hurgándote, como diciendo, te estoy escuchando. Es decir, había algo, había un puente de comunicación muy interesante y que se da, yo creo, en hombres que han forjado un estilo de vida y es el de tener presente al otro. Yo diría que es un auténtico revolucionario latinoamericano. Osvaldo Bayer, historiador. Que luchaba por la dignidad de los pueblos. Yo creo que esa es su mejor definición. Un hombre de la ética llevada a todo extremo. Hay problema en la línea, ¿eh? Oye, no te escucho muy bien porque hay problema en la línea, ¿eh? Pablo Hernández, ciudadano de Cuba. Vivió los procesos revolucionarios de 1959. Su aspecto más importante era el economista, porque era, sinceramente, que era un economista, pero él daba el ejemplo porque él lo primero que hacía era aportar a la economía, como creó el ejemplo del trabajo voluntario. Muchas facetas así, iba a los cañaverales, a Cuatacaña, iba a los centrales a sacar azúcar. Quiere decir que era un economista completo. O sea, él era la imagen que tenemos, claro, porque nosotros lo vivimos muy carne propia, todas sus facetas. Y como siempre, mantener esa consigna, que hace tiempo es ya la consigna de los jóvenes comunistas, el estudio, el trabajo y el futuro. Es decir, mantenerla siempre como tres banderas a esta consigna de tres palabras, porque las tres tienen importancia en cada momento. El trabajo dirigiendo la construcción del socialismo, el estudio para ir profundizando cada vez más nuestros conocimientos y nuestra capacidad de actuar, y el fusil, obviamente, para defender la revolución. Me quedó siempre grabada esa entrevista, fueron 2 horas y cuarto que nos habló el Che. Osvaldo Bayer. Y nos señaló directamente así cómo había que hacer la revolución en Argentina. Nos dijo que la revolución en Argentina había que hacerlo desde las sierras de Córdoba. Es el momento, nos dijo, es el momento en que los diarios burgueses de toda la Argentina va a ser en primera página el título Guerrilleros en Córdoba. Todo esto lo hizo en un idioma muy poético, con esa mezcla de argentino-cubano que le quedaba muy bien. Y después nos dijo si había alguna pregunta. Pregunté, compañero Che, nos resultó muy valioso lo que usted nos ha relatado. Digo, pero nos gustaría saber también la parte de la represión. Hubo un silencio. Y el Che me miró con inmensa tristeza y me respondió con tres palabras. Me dijo, son todos mercenarios. Nada más. Pero si las aspiraciones del pueblo, esas aspiraciones del desarrollo económico, que son en definitiva las aspiraciones de bienestar, en cualquier forma que sea y como quiera llamársela, la aspiración del pueblo a su bienestar, se puede lograr por medios pacíficos, eso es lo ideal. Y eso es por lo que hay que luchar. Hombro a hombro, mano a mano, pecho a pecho, juntos van los latinoamericanos a buscar la libertad. ¡Padre nuestro que estás en el tiempo! Eve de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. ¡Sangre que corre por los ríos de América! ¡Guerrillero intacto que invoca los Andes! Sueño y esperanzas que inunda el corazón de los indios y corre por sus venas. Cárganos pues en tus brazos, querido Che, esos brazos de acero, y haz que venganos en tu reino para seguir viviendo como tú vives, para alzar nuestras armas y ofrendarlas al viento. Te exijo además que no nos dejes caer en la tentación de traicionar nuestros principios, de apagar las voces de nuestras guitarras, de vender nuestra poesía en nombre del pobre y de todos los sin trabajos y del indio y de este Espíritu Santo. ¡Che!